Radio Tierra y Libertad presenta Escenas de la Revolución Mexicana. El 10 de mayo de 1911, los maderistas al mando de Francisco Villa y Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. La renuncia de Díaz y la victoria de los revolucionarios era inminente. Sin el apoyo del Ejército Federal, los contingentes al mando del general Emiliano Lojero, que resguardaban Torreón, no se podía sostener. De manera que las tropas, desmoralizadas, abandonaron la ciudad en la madrugada del 15 de mayo. El 21 de mayo de 1911 se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, que ponían punto final al régimen de Díaz. En ellos se establecía la renuncia del presidente y del vicepresidente, en tanto que Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores, asumiría la presidencia interina mientras se convocaba a elecciones. No obstante, Madero entró triunfante a Coahuila, su estado natal. Primero arribó a Piedras Negras, después a Monclova y concluyó su recorrido en San Pedro, su hogar de las últimas décadas, y en Torreón. Luego Madero llegó a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911, donde lo recibieron más de 100.000 personas entre aplausos y el tañido de las campanas de las iglesias. Durante el segundo semestre de 1912, los levantamientos armados continuaron en Coahuila, esta vez en contra del gobierno de Madero. En la región lagunera, algunos grupos se unieron al movimiento convocado por el destacado ex jefe maderista Pascual Orozco, en marzo, también de aquel año, de 1912. Al iniciar el año de 1913, el régimen maderista difícilmente podría sostenerse en pie. El golpe mortal lo recibió de un puñado de generales del Ejército Federal, entre los que destacaba Victoriano Huerta. En febrero de aquel 1913, apoyados por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Después de la decena trágica, Madero y Pino Suárez fueron obligados a renunciar y días más tarde morirían asesinados por los integrantes del mismo ejército que Madero tercamente se propuso sostener. Radio Tierra y Libertad presentó Escenas de la Revolución Mexicana.